Julián Castro Sánchez y Matilde de Valle en Santa Marta. Ya no sé qué voy a hacer con mi vida atormentada, esperando que me escuches y que sientas que te quiero. Una herida lastimé, no me cree ni una palabra, ya no quieres ser la dueña de mis días, no quiere nada. Y yo aquí te espero pa' comerte a besos, aquí están mis brazos cuando sientas frío. No quiero esta soledad, tú también la pasas triste. Sé que te atormentará las palabras que hoy me dices. Cuando el amor se aleja, se entristece el alma, es que emprender un camino sin mirar atrás. Siento que te alejas y de mí te marchas, ya no habrá un motivo de felicidad. He sobrepasado mis límites contigo y lo he lamentado cada vez que respiro. Su recuerdo está conmigo. Cuando el amor se aleja, se entristece el alma, hay que emprender un camino sin mirar atrás. Siento que te alejas y de mí te marchas, ya no habrá un motivo de felicidad. William Mogollón y John Frío en Bogotá. Pa' comerte a besos, aquí están mis brazos cuando sientas frío. No quiero esta soledad, tú también la pasas triste. Sé que te atormentará las palabras que hoy me dices. Cuando el amor se aleja, se entristece el alma, hay que emprender un camino sin mirar atrás. Siento que te alejas y de mí te marchas, ya no habrá un motivo de felicidad. He sobrepasado mis límites contigo y lo he lamentado cada vez que respiro. Su recuerdo está conmigo. Cuando el amor se aleja, se entristece el alma, hay que emprender un camino sin mirar atrás. Siento que te alejas y de mí te marchas, ya no habrá un motivo de felicidad. Tatiana y Beth, los amores de Freddy Luz, Luparne.